Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. ¡Bienvenidos a la octava edición de La Calabazota! ¡Sí que sí, cabrones! ¡Bienvenidos a la segunda temporada de La Calabazota! ¡Cumplimos un año, hermano! ¡Cabrones! ¡Un año! Mi nombre es el señor X y estoy con mi amigo... ¡El señor Y, hermano! ¡Cabrones! ¡Un año, cabrón! ¿Recuerdas un año, hermano? No mames, güey. No, la neta no me acuerdo. No, sí me acuerdo. Estuvo muy chingón. Igual que ahora, hermano, quiero que usted pues... y yo brindemos por un año más de La Calabazota. A huevo, cabrón. Por alguna razón extraña perdí la memoria hace un año. Cuestiones locales, cabrones. No nos hagan caso. Pero bienvenidos a la octava emisión de La Calabazota. Cumplimos un año, cabrones. Y estamos en la segunda temporada. ¿Cosas nuevas? No. Entonces... ¿En la segunda temporada, cabrón? Igual, pero segunda temporada. ¡A huevo, que trae cosas nuevas, güey! ¡Cómo no! ¡A huevo, hermanos! Traemos cosas nuevas para todos. Queremos comenzar leyendo algunos mensajes de los que nos llegaron aquí a nuestro correo de La Calabazota, @live.com.mx. Pero antes que nada, quiero que nuevamente le demos un saludo a la banda del Oxxo, que acaba de darnos 18 cervezas, pagamos 18... y nos regalaron 24. ¡Ah, huevo! Estamos en fiesta total, cabrones, aquí en el desmadre. Nomás escuchen. Brindemos, a huevo. Estamos totalmente sin voz, cabrones. Si nos escuchan raros, nos vale verga. Sí, porque andamos bien pedos. Ay, cabrón, un año. Un año. ¿Qué ha pasado en un año de La Calabazota, güey? Pues muchas cosas, pero solamente cosas buenas. Aquí no hay cosas malas. Puras cosas buenas, y lo malo nos lo pasamos por don... De... Por los huevos. Por los huevos, cabrón. Huevo, güey. Somos un pinche podcast que está en su pleno apogeo, como una pera en su árbol. Ay, a huevo, cabrones. Ahora sí, cabrón, a lo que nos truje, güey. Seguimos aquí en la pinche fiesta total y brindando. Vamos a ver lo que nos dicen nuestros queridos radio escuchas. Tenemos aquí a Melissa. Hola, Melissa. Melissa Man. Saludos. Saludos, Melissa. Dice, hola, cabrones, ya sabrán quién soy, quién más les puede saludar por aquí. Ya escuché la sexta, me gustan sus ideas como siempre, y siempre me hacen reír. Ya estaré más seguido por aquí, para saber en qué andan y qué hacen. Ja. Cuídense, saludos, XOXO. ¿Qué es XO, güey? Nunca he sabido qué es XO. No sé, güey, un Oxxo, güey. Un Oxxo. Oxxo. Sepa la verga, güey. Y también llega por aquí José Armando Yoa. ¡Ah! ¿Qué onda, José Armando? Él nos dice, bueno, cabrones, a mí solo me ha tocado escuchar la séptima emisión. A pesar de haber recibido pinches correos, bien seguido. Dije, ¿qué mamada es esto? ¿Qué es? Yo nunca me escribí en ningún lugar. ¿Qué pedo? La neta pensaba que era un pinche virus. Pero la verdad... Lo escuché y me cayó a toda madre. La neta, los escuché y tengo una caligrafía de la chingada. Pero no importa, yo sé porque ustedes son muy chingones para leer. Y efectivamente, ya los escuchan más de cuatro cabrones. ¡Más de cuatro! ¡Cabrones, ya somos cuatro! Y dice también, al igual que ustedes, no tengo nada que hacer. Y o sea, a mí me incluyo con ustedes, güeyes. ¡Ay, pásala en chido! Cabrón, bienvenido, cabrón, a la banda de la calabazota, José Armando. Bienvenido, güey, aquí estamos siempre para ustedes, güey. Chingón, cabrón, chingón. Dígame, ¿quién más llega, hermano? Llega también el intruso 99. ¿Y el que nos dice? Pues no sé qué broncas tengan, pero según el iTunes... El iTunes. Ah, whatever. Lo mismo. Descargó la calabazota 6 y madres, que al verlo era un tutorial de páginas web o algo así por el estilo, con dos güeyes hablando en ucraniano o no sé qué chingados. O eran los señores X y Y. ¿Usted sabe hablar ucraniano, güey? Usted no sabe, güey. No, güey. No sabe. No, cabrón. Que no le ya se me olvidó. Sí, fue la emisión que hicimos en Ucrania, no sé si recuerda. Ay, a huevo, güey. Fue la emisión la... Estabas bien. 6.0157. Sí, esa fue la de ucraniano. Y ya la que escuchó fue la de español. Y él nos dice, de todas formas, sí me chuté el episodio de la gallinota. Chale, episodio, ni que fuera la de Walloway. La de Walloway, a huevo. Y se estuvo chido, luego me chuto los demás. Saludos desde saludos desde Autómata Estudios. ¿Cómo es esto? A ver. Luego me chuto los demás. Saludos desde Autómata Estudios. Posdata, ya pónganle a los pods, ¿no? La raza los aclama. Este cabrón también tiene un podcast. Este cabrón se llama Frecuencia X, letra X, culeros. Como el entren, señor X. Escúchenlo, como el señor X, exactamente. Entren, escúchenlo. Tiene él muy buenas rolas, muy buena selección de rolas. Qué bueno, cabrón. Bienvenido también a la raza de la calabazota, culero. Y también se escribe un güey. Se llama David Silva y nos escribe de Exa FM. Él nos dice: señores X y señores Y, con gusto vamos a pegar una escuchada. ¿Aceptan críticas? Digo, en aspectos técnicos, porque los contenidos en la radio no comercial siempre es subjetivo, libre y muy divertido. Felicidades por creer en medios de expresión que mucha gente considera obsoletos. En breve les daremos nuestras impresiones. Saludos, David Silva, director artístico Exa FM. Mensaje enviado desde mi BlackBerry de Nextel. ¿Aceptamos críticas? Pero David Silva, ¿por qué no me la mama? Se ganó este güey el postre. ¿Y de postre qué? Y de postre, mamarme la banana. Sería nuestro gran amigo el pirata. Y el lagarto, a huevo. Ay, ay, ay, sí, miren mi BlackBerry. Tengo una BlackBerry de Nextel y la mamada. Chúpemela, huevo. Menos que otro cabrón que nos manda puras mamadas. Y al pinche. Con esa pinche página, el MySpace. El Archie del MySpace. El Archie. Archie Waltrotti nos dice que vayamos y publicidad de la chingada, pero. El Archie nos dice. A ver, vamos a ver qué nos dice el Archie. Vamos a hacer buen pedo con el Archie. Te vamos a tratar bien, güey. Vamos a intentarlo con el Archie. El Archie nos dice: Vengan al Monaghan. Ah, por cierto, vengan al Monaghan. Y vamos a ir al Monaghan. A huevo. Nah. No va a ir. Bueno, tal vez. Bueno, ay, habrá chelas pero para Archie, todos. No mames, sí. Archie dice que si vamos a ver chévere, no mames, para cabrón. Todos. Nos ha escrito, pero un putero de veces. Yo creo que tenemos más tráfico por este cabrón que por cualquier otro cabrón. Y todos sus pinches mensajes son publicidad del pinche Monaghan. Sí, güey, Archie, ya no deje de mamarla. No, qué chido que se tome la molestia de pasarse por aquí. También tómese la molestia de escucharnos. Si nos escucha y nos hace igual publicidad a nosotros que al Monaghan, con todo gusto estaremos ahí. Vayan al Monaghan, señores. Vayan al Monaghan, cabrones. Si están en León, Guanajuato, dice aquí. Si están en León, Guanajuato, vayan al Monaghan. Si no están en León, Guanajuato, ya se la pelaron. No vayan. Mira al Archie, ya se la pelaron. Telegrama de última hora, cabrón, nos ha llegado un telegrama de última hora de José Armando Ulloa. Y este telegrama dice: ya se estaban tardando, pero a ver cómo me sale. Allí les mando unos saludos, señores X y señor Y. Y sigan con su trabajo tan chingón y esperamos sigan mejorando. Ahí les mando un... del cuarto lo que escucha, que los oye. Nos dice José Armando, apenas alcanzó a entrar en esta emisión, cabrón. Apenitas está calientito. Apenitas va llegando este cabrón. Cabrón, Cabrón. Yo querer... Brindar primero. Yo querer. Brindar y mandar saludos a la banda que nos ha mantenido vivo en este primer año. No tenemos manera de cómo agradecerles, cabrones, que nos escuchen allá cada casi pinches dos meses. Y nos gustaría mucho hacer una fiesta encabronada con toda la banda aquí en la cabina, pero pues no se puede, digo. No porque no queramos, pero la verdad, no se puede. A ver si el año que viene, ojalá y sí, ya se va a poder. Ojalá que ya se pueda. Estamos ahí preparando algunas cosas. Ojalá que salga todo bien y se pueda estar con todos ustedes, cabrones. Por lo pronto, queremos que le mandar saludos a El Killer, a Luis Ríos, al Cocoyome, a Melissa Man, a Úrsula, a Luli de Buenos Aires, Argentina, al Intruso 99, al Pirata, Lagarto, Muda, Capitán, Vinilo, Mico, y a todos los desintegrados, cabrón, a nuestros amigos de Onda Friki, estos cabrones de un podcast de español, Onda Friki, y también a nuestros compras del MySpace, a Tiena Piedra, a la banda Reptil, Reptil, que nos están componiendo el soundtrack para La Calabazota. Saludos para la banda Reptil. ¿Dónde está el frijol? Está el pollote. Bueno, el pollo. Está también el Sabás, el Beto. Y los fans de la banda Reptil. Chingones, cabrones. Nos faltan más. También más. Para el señor Víctor Trujillo. Para los Rebel Cats, también chingona banda de rock and roll. A huevo para el señor Juan Montes. Armando Huerta. También para Miguel Padilla, que la cola le brilla. Para Abigail de León, Guanajuato. Para Saraí. Para Lorenzo Lamas. Para el Mosca. El Hunter de Vaginas. Y para todos los cabrones que nos han estado escuchando y siguiendo durante este año de La Calabazota, disculpen si se nos escapa alguno. No, muchos. Muchos se nos han de escapar, pero está cabrón seguirles. Pero todos la los pista, tenemos aquí todos. En el corazón. A huevo, cabrones. Entonces, concluyendo, cabrones, gracias por estar con nosotros durante un año. No olviden suscribirse al podcast, cabrones. Ya no vamos a mandar esa mamada. Esta es la primera calabazota que no se manda por correo. Sí, a huevo, ya entren, no mames. Ya no sean culeros. Y pues bueno, nada más que gracias, ya estamos dándole vueltas al mismo pedo. Gracias, cabrones, gracias. Y total. También, espérense también, ¿no? ¿Cómo que gracias? Mándenos una pinche botella mínimo de Johnny Walker etiqueta azul aquí a La Calabazota. Todos saben dónde es. A huevo, putos. Y si no la mandan, que no la mamen. A huevo, cabrón. Ya, hermano, ya, dejémonos de mamadas. Estamos en La Calabazota. Pedo, cabrones, ando un poco malo de la pinche gripa, pero es lo de menos. Les mando un saludo y chinguen a su madre con todo mi cariño. Sigan el programa, les está quedando bien chingón. Los he recomendado con los cuates y pues les ha gustado. Se nota que somos muchos sin nada que hacer, jaja. Y feliz aniversario, señor X, señor Y. Sigan con el trabajo y por parte de su nuevo radio escucha el número 4. Ja. ¡Conciencia, Pinocho! ¿Mi conciencia? ¿Y eso qué es? ¡Ay, pendejo! ¡Tú nomás haces lo que te digo ya! ¡Ah, ok! ¿Qué es eso, Pepito? ¡Uy, Pinocho! ¡Esto es un boleto, un viejo estelar, güey! ¡Esto es una escalera al cielo, cabrón! ¿Quieres? Pero... ¿qué no sé? ¡No sé! ¡Ándale, cabrón! ¡Dale el jalón! ¡Machín, güey! No siento nada. A ver, Pinocho, dale otro jalón. ¿Ya? Nada. A ver, dale otro jalón. Yo con tres jalones tengo, cabrón, me pongo bien chido, güey. A ver, dale otro jalón. No siento nada. ¿Cómo que no sientes nada, Pinocho? No siento ni mis piernitas, ni mis manitas, ni mis orejitas, ni... Estoy hablando con un grillo. ¡Ah, te vale madres, puto! ¡Tú eres un pinche monito de madera, maricón! ¡Y nadie te dice nada, güey! ¡Ay, maricón! ¿Qué quiere decir, maricón? maricón? ¡Tú, güey! Doctor, solo vengo a avisarle que mi hermana Virginia no va a poder asistir el día de hoy. Amaneció enferma. Pase, pase. No, doctor. Yo me voy, solo vine para avisarle. Muchas gracias. Tímido. Y acata las órdenes de su hermana. Típico, típico. ¿Típico? Sí, sí. Tenemos un caso de baja autoestima acompañada de sumisión a la figura materna y tendencias homosexuales. No, no, no. ¿Cómo que? ¿Cómo que homosexuales? No soy homosexual. El rechazo a la realidad es el primer síntoma a detectar. ¿Pero cuál síntoma, doctor? Yo no soy ni sumiso, ni homosexual, ni nada de eso. Pero usted está gravísimo. Presenta agresividad también. Siéntese, siéntese, vamos. Pero doctor... Déjeme ayudarlo. ¿Qué hace? Siéntese, estoy bien. Siéntese, vamos. No, no, no, no, yo me quiero ir. Siéntese, siéntese. Ah, está bien. Conteste las siguientes preguntas para determinar su personalidad. Ah, doctor, yo no tengo tiempo, me tengo que ir. ¿Qué es lo primero en lo que piensa en la mañana cuando se levanta? A. Hoy es un día más. B. Maldita sea. C. Estúpidos gatos no me dejan dormir. D. Odio a Benedicto. Pero doctor, yo no pienso nada de eso. Conformismo. Conformismo. Bueno, conteste esto. ¿Le gusta la tarta de limón? A. Es mi comida favorita. Podría comerla todo el tiempo y sustituir todas mis comidas por ella. B. Me gusta el pepino. C. Quiero tomar una ducha con Salma Hayek. Y D. Odio a Benedicto y al cardenal Norberto Rivera. Conteste, conteste. Doctor, no le puedo contestar eso porque... ¡Conteste! Porque eso no es cierto, nada aplica, esas encuestas no sirven. No es nada de lo que yo pienso ni de lo que yo creo. Bueno, yo sigo pensando que usted es gay. ¿Pero gay? ¿Cuál es su perro favorito? A. French Poodle con un corte de cabello estilo francés. B. Rottweiler, hembra. C. Chihuahua con su sombrerito rosa de florecitas. D. Odio a todo el mundo, especialmente a Benedicto. ¡Se da que tiene alas! ¿Una señora con alas? ¿Cuál pinche señora con alas, güey? ¡Mira ya! ¡Una señora con alas, Pepito! ¡Pinche Pinocho! ¡Si te pegó esta madre, verdad, cabrón! ¡Ya te alucinaste! ¡Ay, güey! ¡Mira nada más! ¿Ya viste, güey? ¡Está bien buena, can! ¡Pinocho! ¡Soy tu hada madrina, Pinocho! ¿Mi hada madrina? Pero, Pinocho, ¿por qué estás así, Pinocho? No sé. ¡Pinocho! Me tienes que decir la verdad, Pinocho. ¿Qué te metiste? No sé, yo no hice nada. ¿Fumaste mota, verdad, Squinkle? No. Ay, Pinocho. Qué narizota, Pinocho. ¡Sobres, Pinocho, sobres! ¡Cógetela, güey! ¿Eh? Pero si yo aún soy muy pequeño. ¡No hay pedo! ¡Pero tienes una narizota, güey! ¡Anda, ve y cógetela y me dejas ver, cabrón! ¡Ay, Pinocho, Pinocho! Ven para acá, Pinocho. ¡Qué bonita nariz tienes, Pinocho! ¡Sobres, Pinocho! ¡Nada más déjame poner esta cámara aquí, cabrón! ¡Y todo lo tuyo, güey! Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la... Calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota. Empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. Arroba la, live, live, imbécil. Live, punto, puntito, com, punto, mx. Chinga la madre, güey. La calabazota, arroba live, punto, com, punto, mx. Es gratis, es fácil, es automático, sin chambear y se descarga solito. El podcast de La Calabazota en calidad MP3. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Aquí, ahora, cuando quieras, al RSS de La Calabazota. Ingresa a lacalabazotablog.tk y suscríbete a la dirección RSS de La Calabazota. lacalabazotablog.tk. He llegado a la conclusión de que usted es extremadamente gay y además tiene problemas conductuales típicos acompañados de traumas secuelares primarios, secundarios y preparatorios. Pero doctor, yo no soy gay, doctor. Además, presenta una deficiencia de autoestima que provoca la falta de autoaceptación. Pero yo me acepto tal y como soy, doctor. No, no es cierto. Claro que sí, doctor, yo soy normal. No, y se lo voy a comprobar. Doctor, no. No, no, no. ¿Qué es lo que más odio en mi vida? Opción A, mis ojos, mi nariz, mi boca y mis nalgas. Opción B, todo mi ser. Opción C, odio a mis padres, pero amo a David Bisbal. D, no odio a nadie, excepto a Benedicto. Pero doctor, yo no odio a nadie, tampoco a Benedicto, ¿por qué habría de odiarlo? Entonces cambiémoslo por Norberto Rivera. No, doctor, por favor, no diga eso, yo no odio a nadie. ¿Ni al peje? A nadie. Bueno, al peje podría odiarlo, pero no, doctor, yo no lo odio. Además, solo vine yo aquí a avisarle porque mi hermana no puede venir a trabajar el día de hoy, está enferma. Presenta un cuadro de evasivas. Creo que no puede aceptar el hecho de que usted es un mandilón y que cuando se case lo golpeará a su mujer. Que no soy mandilón, doctor, yo no lo soy, y no me pega ni mi mujer, ni odio a Benedicto, ni nada de lo que usted dice es real. ¿No le va a pegar su mujer? No, doctor, no me va a pegar mi mujer. Machismo, entonces usted es quien va a golpear a su mujer. No, doctor, yo no la voy a golpear, ¿por qué? Ya, doctor, por favor. No la va a golpear porque usted es gay. Doctor, ni voy a golpear a mi mujer, ni me va a golpear a ella. Ni tampoco soy gay ni nada. ¿Tiene novia? Opción A, sí. Opción B, no. C, a veces. D, odio al peje y a Norberto Rivera. Sí, sí tengo. ¿Cada cuándo tiene sexo con ella? A, cada que me obliga llevándome de los huevos a la cama. B, no tengo sexo porque soy gay. C, cuando tengo sexo la obligo a putazos. D, odio a Benedicto pero amo a Barney. Doctor, no mames, pero esas respuestas ni siquiera aplican. Claro, no tiene sexo. Su agresividad es la acumulación de su energía por falta de sexo y por eso odia tanto a Benedicto. Que no odio a nadie, ni le he dicho que no tengo sexo, y si lo tengo, a usted le vale madres. Le voy a dar estas pastillas para que se tranquilice. Pero no necesito pastillas para nada. ¿Cada cuando se enferma? Opción A, amo a Benedicto y a todo el mundo. Opción B, siento rabia en este momento porque mi mamá me tiró de chiquito. C, quiero correr desnudo en un jardín. D, odio a todo el mundo, en especial a Benedicto. Reporte de última hora. Se descubrió una red de pornografía de marionetas por internet, en cuyos videos reportados hasta ahora se encuentran Pinocho, el Conejo Blas y Elmo de los Muppets. UNICEF condena estos actos y el Vaticano ya ordenó una colección completa con la última temporada. Pero por toda la muchachada de Tultitlán, puta madre, Pepe, ya nos cayeron, cabrón. ¡No hay pedo! ¡Nomás hacemos otro video con Lucas come galletas y nos pelamos! 2 meses después. Jefe, he estado investigando el caso y creo que tengo a los culpables identificados. He recibido un video nuevo de ellos. Este es con el come galletas. Esto es inaudito, observe. Dame tu chocochispa, ¡qué galletota! Esto es terrible. Tengo 2 sospechosos en la mira, jefe. Creo que nos estamos acercando. Oiga, jefe, hemos aprendido a Barney y al animal de los Muppets. Comenzamos el interrogatorio en unos minutos. ¡Vamos! ¿Para quién trabajas? ¡Habla, dinosaurio! Yo no trabajo para nadie, amiguito. No me pagan. Me explotaron porque soy tierno y morado. Ni siquiera me gustan las niñas. ¡No me importa! Dime quién está detrás de todo esto, dinosaurio. Yo no lo sé. Yo solo recuerdo que tomé una bebida y todo cambió en colores hermosos como un arco iris. Y yo daba vueltas y vueltas y jugaba entre las florecillas que flotaban junto con elefantes amarillos y sapos de colores. ¿Pero quién te dio esa bebida, dinosaurio? ¡Habla! Una mujer muy bella que iba acompañada de un insecto asqueroso. Es todo lo que pude ver. No puedo recordar nada más. ¿Tú querés hacerlo? ¡No! A mí ni siquiera me gustan las niñas. ¡Puta madre! ¡Está muy drogado! ¡Enciérrenlo! Mejor interroguemos ahora al animal de los Muppets. Animal, ¿quién es tu jefe, cabrón? Responde. No te hagas pendejo conmigo, Muppet. ¿Quién es tu jefe? ¡Mételo al agua! ¡Péguenle! ¡Te guacanazo! ¡Habla, imbécil! ¡Habla, cabrón! ¡Puta madre! ¡Enciérralo al cabrón! En el bar. ¿Qué hubo? ¿Les la valle? ¿Qué pasa de pasar? ¡Qué milagro, güey! Nada más ciérrale ahí rápido porque se salen las ratas. Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. ¿Qué onda, mi Fabiruchis? ¿Vas a querer tu margarita de siempre? ¡Ay, sí! Pero ahora ciérramelo en una copa de Hello Kitty, porque vengo bien contento. Ah, ¿vienes contento? Ay, sí, porque ¿qué crees? ¿Qué? Es que hoy me dijo mi cirujano que ya me van a quitar esta pinche pinga, que nomás la traigo de adorno. Además, hoy me toca. No mames, güey, pero cuando te toca te madrean. No, ¿cómo crees? A ver, de veras, platícame cómo estuvo ese día que te partieron la madre. Ay, pues mira, lo que pasó es que me conseguí a este chamaco ahí en Sullivan y le dije, ¿cuánto? Y él me dijo, 10,000. Y yo dije, pues va, ya que ando bien urgido. No, ya no me aguantaba la comezón. No se vale. Pero entonces, ¿cómo estuvo? ¿Por qué te madreó? Ay, espérate, no estés chingando. Deja contarte bien. No se vale. Bueno, para no hacerte la larga. Ay, la larga. Hoy me toca. ¿Qué, güey? ¿Qué te toca? Pues la larga. Ah, pero te estaba contando. Cuando le iba a pagar, le di los 10,000. ¿Y qué crees que me dijo? Que quería euros, porque era español y yo no sabía. No se vale. Y le dije que no le iba a dar euros, que eran pesos y que me empieza a madrear. Ay, no se vale. Pero no estuvo tan grave. No mames, güey, casi te mata. Bueno, ya me voy porque hoy me toca. Aquí adelantito está el retén y me van a llevar al torito. ¿Ya que no sabes qué? ¿Qué, güey? Eso sí se vale. La calabazo. ¿Qué sucede, Pepe Grillo? ¿A dónde vamos? ¡Puta madre! ¡Mira, escuicletén! ¡Fuma y no preguntes! ¡Ándale, pinchada, muévete! ¡Nomás pasamos a cobrarle al obispo y nos vamos a las Bahamas! ¡Allí deja a tus pendejos! ¡A Pinocho también! ¡También a Pinocho, vámonos! ¡Pero es que... es que tiene la nariz otra! ¡Ay, hija de la chingada! ¡Tráetelo, pues! ¡Ándale, pinche Pinocho, cabrón! ¡Vámonos, güey! ¡Pinche Pinocho! ¡Pinche Pinocho, pinche Pinocho, pinche! ¡Puta madre, muévete, cabrón! ¡Llevámonos a las Bahamas, güey! ¡Bahamas! ¡Bahamas! ¡Vamos en pijamas! ¡Ándale, Pinocho! ¡Tú abre la puerta, pendeja! ¡Vámonos! ¡No se muevan! ¡Alto! ¡Policías! ¡Están arrestados! ¡Alto! ¡Hija de tu puta madre! ¡Por tu culpa ya nos cayó el chahuistle, cabrona! ¡Quedan bajo arresto! ¡Tienen derecho a permanecer callados! ¡Lucecitas rojas y azules! ¡Parecen pitufos! ¡Cállate, cabrón! ¡Pinche marihuano, güey! ¡Qué marihuano! ¡Marihuano! ¡Marihuahua! La calabazota al servicio de la comunidad. qué hacer en caso del ataque de un koala. Paso número 1. Conserve la calma. No grite ni se exalte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Ah! Paso número 2. No corra. No se exponga a más peligros. Paso número 3. Busque en la sección amarilla un servicio que le ayude a contrarrestar ese ataque. Y por favor, no agreda al animal. En pro de una vida más digna para los koalas. La calabazota. No odio a nadie, no me tomaré las pastillas, no soy gay y no tengo nada que hacer aquí. Solo vine a avisarle que mi hermana no va a venir a trabajar y yo mejor me largo de aquí. Está bien, solo pase a la caja a pagar su consulta, por favor. ¿Pero a pagar qué? ¿Consulta? Yo no vine a ninguna consulta. No pagaré nada, yo no voy a pagar. Seguridad, otro loco que no quiere pagar. Pero yo no vine a ninguna consulta, yo solo venía a avisar que Virginia no iba a venir a trabajar el día de hoy. Ay, gracias a Dios están aquí, jóvenes de seguridad. Por favor, llévense a este tipo de aquí. ¡Yo no tengo que pagar nada! Sí, guardia, por favor, haga que este tipo pague la consulta con la cajera. ¡No voy a pagar! Póngalo en su ¡yo no quiero pagar! Y dele estos sedantes, por favor, está loco. ¡Yo no quiero pagar! ¡Yo no voy a pagar! ¡Yo no quiero pagar! Ay, pobre muchacho, su odio a Benedicto le está afectando. Y creo que sí es gay. While they have that cigarette. ¡Silencio! ¡Silencio en la sala, por favor! Señor Pepe Grillo, se le acusa de ser el líder de una banda de pornografía de marionetas. ¿Qué puede decir a su favor? ¡Nel, mi madre! ¡El líder es Pinocho! Él me obligó a drogarme y me obligó también a grabarlo. Y la pinche hada también me decía que Pinocho tenía una narizota. Señora hada madrina, ¿qué puede usted decir a su favor? Yo soy tan solo una víctima de este tipo. Toda la culpa es del muñeco ese narizón. Él me obligó a eso. Además, ¿cómo resistirse? Pero me cae que yo no tengo la culpa. Toda la muchachada del Toltito Land sabe que yo no tengo la culpa. ¿Son ellos los que lo obligaron a hacer esos filmes, señor animal? ¡Ay, puta madre! Señor Barney, ¿son ellos los que le obligaron a tomar esa bebida que lo hizo alucinar? Yo no alucino. El mundo es bello y con colores brillantes. ¡Y los quiero! ¡Ven, dame un abrazo! Te quiero yo y tú a mí. ¡Ay, puta madre! Señor Pinocho, se le acusa de delitos de drogadicción, narcotráfico y corrupción de marionetas. ¿Qué tiene que decir a su favor? ¿Un pitufo que habla? ¿Es cierto que usted consume drogas? ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche hada tenía razón! ¡Escuche! ¿Está usted drogado? ¡No! ¡Drogado! ¡No mamar! Creo que esto es suficiente. Barney, el animal y Pinocho quedan arrestados por los cargos que se les imputan. ¡Putan! ¡Putan! Pepe Grillo y el hada se pueden retirar. ¡Ah, gracias de nuevo, primo! ¡Ahí me pasas la cuenta de liberación, güey! ¡Salúdame a mi tía, eh! ¡Ah, te voy a mandar los nuevos videos, eh! La calabazota. Hey, hey, muchos saludines, señor aquí, señor Ye. Pa'lante, pa'lante. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Pero doctor... ¡Ay, ay, ay! Ve, me gusta el pepino. El pepino. ¿Por qué? Y de postre... ¡Mamarme la banana! Odio a mis padres, pero amo a David Bisbal. David Bisbal. Saludos a Bolería, un buen amigo. ¡Bolería, Bolería! También es puñal. Pero doctor, yo no de na... Pero doctor, yo no hablo a nadie. Yo no hablo a nadie. Ya. Otra vez. Pero doctor, yo no odio a... No odio. Va, cállate, güey. Habla bien, puro. Estoy como el Munra. ¿Así es el Munra? Sí, ¿no? ¡Saludos a combustible! ¡Pero doctor, yo no adoro! ¡No va a lo mismo otra vez! ¿No, no le va a pegar su mujer? No, doctor. No, no me va a pegar mi mujer. Machismo. Entonces usted es quien va a golpear a su mujer. ¡Qué chido, güey! Ni voy a golpear a mi mujer, ni le voy a golpear a ella, ni soy gay, ni nada. Pedo, a ver, ni voy a golpear a mi mujer, ni me va a golpear a ella, ok. Ni voy a golpear a mi mujer, ni me va a... Ni voy a golpear a mi mujer, ni... güey, es que esto está más difícil, güey, es que tiene mucha rima. Ni ella a mí, güey. A ver, va. Su agresividad es la acumulación de la energía que... La puta que te parió. La puta que te parió. Su agresividad es la acumulación. Su agresividad. Oh, ya está igual, güey. Sí, güey. No odio a nadie. Ni mataré las pastillas. Ay, ni mataré. Ni... ¡Va, otra vez! ¡Pinches pastillas! A ver, de veras, platícame cómo estuvo ese día que te madre. A ver, de veras, platícame cómo. No, que la chinga. A ver, de veras. Dale, dile. Bueno, para no hacerte la larga... ¡Ay! ¡No te rías, güey! ¡Es que me cuesta trabajo, cabrón! Bueno, para hacerte la larga... Para no hacerte la larga, güey. Pinocho, me tienes que decir la verdad. ¿Qué te metiste? Oye, güey, si la hacemos bien puta, güey, voz de puta, güey. Porque la vieja esta, el hada, güey... Pino... Es amiga de... Sí, es de puta. Grillo, Pinocho. Habla como la Pinocho. Pinche, no, güey, como esta vieja, la Pinocho. Pinche teibolera, güey, ¿cómo se llama? Pinocho. La pinche... ¡La de Toltitlán! Pinocho, ¡a ver a toda la muchachada de Toltitlán! ¡Ah, sí, güey, sí, güey! ¡Mídatela tú, güey! ¡Tú mero, güey! ¡Así que de chingón, güey! ¡Como doña! ¡Pinocho! A ver, ¿cómo? A ver, toda la perra de Toltitlán, ¡a ver a toda la banda de Ponte Tultitlán! ¡A ver, rúlatela! ¡Pinocho! A ver, ¡Pinocho, a ver! ¡Pinocho! A ver, otra vez, empezamos. ¡No hay pedo, güey! ¡Pero tienes una... Otra vez, es que me trabas, me olvida la voz, güey. ¡No hay pedo, güey! ¡Pero tienes una... ¡No hay pedo! ¡Pero tienes un... ¡No mamar, cabrón! A ver, va otra vez. Va, queda. ¡No hay pedo! ¡Pero tienes una... Otra vez, enésima vez. ¡No hay pedo! ¡Pero tienes una narizot! ¡No hay pedo! ¡Pero tienes una! ¡No puedo, cabrón! ¡Ah, gracias de nuevo, primo! ¡Allí me pasas la... ¡Ay, va! Es que ya no veo bien, güey. Y luego no le entiendo la letra y ya no me sale la voz, cabrón. Se me acabó, güey. Va, una, dos, tres. ¡Ah! De... ¡Oh, ya, güey! ¡No, sí, ya, güey! ¡Ah! ¡Ah! Esto fue... La calabazota.